Escuchamos un poco de Nena Roger haciendo su versión de Azúcar del Estero para separar un poco y entrar en este momento radial junto a Gaby. Bienvenida, Gaby. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Hola, Sofi. Bueno, es como meternos en una cápsula, ¿no? Un ratito. Esa fue la idea, ¿no? De estar en esta columna todos los miércoles, en este horario, 11:15, 11:20 más o menos, para cortar un poco la semana. Y bueno, hoy les traje un tema que se fue armando también, ¿no? Que es los chakras, ¿no? La gente, a mí me pasa mucho que hoy en día hay tanta info, ¿no? De esto de las terapias holísticas, alternativas, de la energía, ¿no? Entonces la gente habla de los chakras, la energía, a veces sin saber bien de qué se trata. Las piedras también, ¿no? Se cuelgan una piedra y no, porque me dijo fulanito, menganito, esta piedra, bueno. Y hay que tener un poco de conocimiento al respecto de qué me cuelgo, qué me pongo, qué es un chakra, qué es abrir la energía. No es algo para tomar así a la ligera. Los chakras, según el hinduismo, son 7. Hay muchos más chakras, pero hay 7 chakras principales, ¿no? El primer chakra está a la altura de la zona genital, que es ese chakra que nos ancla a la tierra. Todos los chakras son necesarios, ¿no? Porque a veces nos pasa que no, está vibrando muy baja, está vibrando en el muladhara, en el último chakra, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso, estar vibrando ahí abajo o vibrando ahí arriba? Todos los chakras tienen que estar en armonía. Estos 7 principales que decíamos, el primer chakra muladhara corresponde al color rojo y nos ancla a la tierra, nos ancla a lo material, ¿no? El segundo chakra, de color naranja, svadhisthana, tiene que ver con las emociones y se aloja en la zona de los riñones, está más o menos a esa altura, ¿no? No es matemático esto. Después tenemos el manipura, que está en el centro de la boca del estómago, que tiene el color amarillo, es como nuestro sol, ¿no? Después tenemos el anahata, el verde, que tiene que ver con el corazón y con los pulmones, el vishuddha, que tiene que ver con la comunicación, algo que se trabaja muchísimo acá en la radio, ¿no? Es el chakra de la garganta. El ajna, nuestro tercer ojo, justo ahí en el medio de la frente. Y por último, el sahasrara, que está fuera, digamos, de nosotros, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que esos chakras, esos 7 chakras principales, estén en armonía, ¿no? Que no nos vayamos ni demasiado a la tierra, ni que seamos personas absolutamente terrenales, que nos importe solamente el dinero, claro, ¿no? Conocemos bastante de eso en estos momentos, ¿no? Que nos conectes con esa energía, como que estamos anclados en ese lugar, ¿no? Y no podemos salir de ahí, entonces nos hablan de algo energético y no sabemos de qué se trata, no nos importa, porque estamos vibrando en esos tres chakras, inferiores, muladhara, svadhisthana, manipura, ¿no? Como si fuera de la boca del estómago hacia abajo. La humanidad vibró mucho tiempo en ese lugar, ¿no? O sea, solamente importándole esas cosas, claro, ¿no? El dinero, las tierras, el poseer, y bueno, a eso nos fueron llevando, ¿no? En estos momentos. Y con el correr del tiempo, esto es algo que la Tierra tiene ciclos, ¿no? Estas cosas ya pasaron antes, no es que estamos pasando ahora algo nuevo, no, para la Tierra es cíclica, o sea, pasan estos ciclos, después pasan otros y así sucesivamente, ¿no? Es una espiral ascendente, de eso se trata la evolución. En esos 3 chakras, entonces sin irme de tema, ¿no? Porque yo me meto en la espiral y me voy, ¿no? Al vibrar en esos 3 chakras inferiores, como decía antes, nos importa solamente eso, ¿no? El dinero, cuánto gano, no me importa si tengo que pisar al otro para ganar, no me importa, ¿no? Eso es estar vibrando en esos 3 chakras inferiores. La propuesta de este momento, que a veces uno escucha, bueno, la era de Acuario y demás, es empezar a vibrar y abrir los otros chakras, o sea, los 4 superiores. Y la anahata, sobre todo, empezar a relacionarnos desde el corazón, pero desde de verdad desde el corazón, ¿no? Yo como profe de yoga lo veo todo el tiempo, la gente va con el pecho hundido, ¿no? Con los hombros hacia adelante, con la cabeza así medio baja, como hundiendo el corazón y no pudiendo relacionarse con esa otra persona desde ese chakra, desde el corazón, por un montón de situaciones. Nos han lastimado, nos han hecho doler, no queremos mostrar nuestros sentimientos, porque como dije, el Svadhisthana, que es el chakra de las emociones, tiene unas características, la emocionalidad, la ira, la alegría, la angustia. En cambio, en el chakra de color verde, en el anahata, que tiene que ver con el corazón y los pulmones, tenemos los sentimientos. Entonces, a la gente le cuesta bastante hablar de sus sentimientos, expresar sus sentimientos. Bueno, la propuesta es esa, empezar a abrir el corazón. Cuando aprendamos a abrir el corazón, nos vamos a relacionar de otra manera, porque ya no va a estar vibrando solamente esa energía de, como decía, del poder, del dinero, de anclarnos a la tierra, no porque la tierra sea mala, al contrario, ¿no? Nosotros somos seres electromagnéticos, ¿no? Electro tiene que ver con el cielo y magnético tiene que ver con la tierra. Entonces tenemos que estar en ese equilibrio entre cielo y tierra. Es necesario porque estamos acá, vivimos acá, en esta 3D y en este planeta Tierra. Pero la idea es eso, poder vibrar armónicamente en los siete chakras. Claro. Entonces, cuando empezamos a desarrollar nuestro chakra del corazón, nos relacionamos con las personas desde un lugar diferente y buscamos que el otro también se relacione desde ese lugar. Y empezamos a compartir nuestro aire, ¿no? Nuestra respiración, estamos ahí cerca del otro, obviamente sin invadir su espacio personal, pero nos empezamos a interesar, empieza a haber una empatía, porque yo le estoy mostrando mis sentimientos y mi corazón, y el otro también me está mostrando lo mismo. Entonces, cuando nos relacionamos desde el corazón con el otro, nada puede salir mal. Después empieza, o sea, después seguimos con el Vishuddha, el chakra de la comunicación, cómo me comunico, ¿no? Ese es otro gran tema cuando empezamos a tener dolores, afecciones, molestias. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo una cosa, estamos pensando otra y estamos diciendo otra. El namaste del yoga significa, entre tantas cosas, ¿no?, poder estar en armonía entre lo que siento, lo que digo y lo que hago, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar, ¿lo que digo es lo que realmente siento? ¿Es lo que realmente pienso? Cuando aparece esa desarmonía, nos enfermamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que no queremos ir a un lugar, por X razón, no importa, pero yo tengo que ir, ¿no? Y quisiera decirle a tal persona tal cosa y le termino diciendo otra, porque ¿cómo le voy a decir esto? Bueno, ¿no? Ahí aparece una gran desarmonía, ¿no? Y ahí nos vamos enfermando, porque queremos decir una cosa y no la decimos, la tapamos. Queremos expresar algo desde la anahata, pero no, lo cubrimos, ¿no? Y estamos pensando algo, claro, ¿no?, desde nuestro tercer ojo, nuestra cabeza, y no lo podemos decir. Entonces lo que buscamos en estos momentos, y los que nos dedicamos a esto, ¿no?, a estos saberes holísticos, desde diferentes lugares, ¿no?, cada uno tiene sus dones y talentos para desarrollarlos, ¿no?, cada persona, es poder pensar, me quedo con esa reflexión de decir, bueno, a ver, ¿qué tal si pruebo en poder relacionarme desde el corazón, abrir el pecho, poder abrir mi centro Vishuddha, el centro de la garganta, poder decir aquello que quiero decir, y obviamente con amor, porque esa es la otra, si yo trabajo mi centro cardíaco, imagínense, estamos en el pecho, si yo trabajo mi centro cardíaco, me conecto con mis sentimientos verdaderos, lo que diga también va a ser verdadero porque voy subiendo, ¿no? Entonces, claro, cuando estoy en la garganta, voy a decir realmente con amor lo que quiero decir. Y después voy a ir a esos pensamientos, ¿no? Al ajna, al tercer ojo, y abrir esa intuición, ¿no? Porque nuestros guías y maestros están todo el tiempo queriendo comunicarse con nosotros, queriendo decir por dónde ir, qué hacer, por dónde nos conviene ir, pero para eso tenemos que tener nuestro ajna, nuestro tercer ojo, abierto, disponible a recibir esa energía. Entonces, agradezcamos esos tres chakras inferiores que nos mantienen en la tierra, que ahí estamos en este planeta, entonces tenemos que mantenernos ahí enraizados, enraizadas en el poder de la tierra y recibir el poder de la tierra, pero no nos quedemos solamente ahí. No nos quedemos solamente de ahí, sino que empecemos a ascender. Y el centro está ¿en dónde? En la boca del estómago, en el manipura. Ese chakra de color amarillo, que no es por casualidad amarillo, sino que representa nuestro sol interno. Nosotros aprendemos a cultivar nuestro sol interno, ese que está en el centro, ya digo, a la altura de la boca del estómago, empezamos a irradiar esa energía hacia todo nuestro cuerpo, ¿no? Hacia abajo, hacia los chakras inferiores, buscando raíz, buscando conectarnos con la energía de la tierra, y cuando digo es el agua, los árboles, ¿no? Las montañas, todo lo que hay en la tierra, eso es anclarnos en la tierra. Y después, de a poquito empezar a subir, ¿no? Con el aire, con la respiración, con el trabajo, conectarnos también con nuestras emociones, que están ahí para trabajarlas. Entonces no las descartemos, al contrario, dejemos que vengan, nos conectamos con las emociones y las trabajamos. Después tenemos entonces el solcito ahí, el sol interno, el manipura, desde ahí surge todo ese poder interno. Y después sí nos vamos a los chakras superiores, ¿no? Anahata, que tiene que ver con el aire, porque está la zona de los pulmones, el amor, los sentimientos. El vishuddha, la garganta de color azul, que también tiene que ver con la expresión y la expresión desde el amor. Y el anteúltimo, el ajna, que tiene que ver con la intuición, ¿no? Con ese tercer ojo que se abre a esa intuición. ¿Para qué? Para recibir esa energía, ese mensaje del cielo a través de nuestro chakra Sahasrara, ¿no? Que es como una flor de loto que se abre ya muy por encima de nuestra cabeza. Entonces, bueno, eso es como lo que traje hoy para... Un repaso. No, estuvo muy bueno porque... yo estoy un poco medio afuera de todo este conocimiento, entonces siempre siento sonar los chakras, el chakra, que esto pasa porque tal chakra no. Yo quedo siempre en offside, o sea, no sé. Pero esto me aclaró un montón de cosas y ahora todo tiene un poco más de sentido. Esa es un poco la idea, ¿no? De traer a veces estos temas que hoy se tan banalmente se hablan, ¿no? Pero por eso digo, ¿no? Porque estamos en una era de apertura en donde pones cualquier red social y hay de todo al respecto de esto, ¿no? Sí. De todo, y vos decís, wow, ¿no? Todos de pronto son chamanes, todos de pronto son profesores de yoga, todos de pronto son... Es como un montón, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esta era que estamos viviendo. Pero no lo tomemos a la ligera. Eso, claro, hay, claro. Es un trabajo muy profundo. El conocer esto que estamos hablando, los chakras, porque es el tema que estamos tratando hoy, es como algo muy profundo. Entonces, tratemos de aquellos que quieran, por supuesto, ¿no? De meternos en esta introspección y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Claro. ¿Qué hago con este conocimiento? ¿Cómo lo indago? ¿De qué manera responsable los conozco, ¿no? Porque esto es un conocimiento y una sabiduría muy, muy, muy antigua, ¿no? Esto habla de los hindúes, cuando empezaron a estudiar, bueno, de los chinos, ya nos vamos a ir metiendo ahí en en filosofía más china. Esto tiene que ver con lo hindú, con el yoga, ¿no? Pero la palabra chakra significa rueda, ¿no? Y tiene que ver con esto, que tienen que girar en armonía todos los chakras. Claro. ¿Sí? Ahí es donde a veces uno dice, bueno, tengo tal chakra, o me dijeron que tengo tal chakra que no gira, ¿no? Que está ahí estancado. Bueno, tiene que ver con eso, porque de pronto me sumergí muchísimo en la energía, como decía, de la tierra, de ganar dinero, de estar anclado, ¿no? En ese poder. Y me estoy olvidando de todo lo otro, y me olvidé de mis sentimientos, y me olvidé de mis emociones, y me olvidé de comunicar amorosamente, no importa, lo único que me importa es facturar, y después el resto no importa. Está bien que facture un montón, está perfecto, porque la energía, el dinero es energía, ¿no? Entonces lo tenemos que ver desde ahí. Pero no me tengo que olvidar del resto. Claro. ¿No? Porque ahí está el trabajo. Bueno, tienen que estar todos en armonía y de eso se trata. No giran todos, no están todo el tiempo girando los siete al mismo lado. No, hay uno que gira para un lado, otro que gira para el otro. Son centros o vórtices energéticos, ¿no? Como para que se queden con con eso último, ¿no? Son vórtices energéticos que nos ayudan a evaluarnos a nosotros mismos, dónde estamos parados o paradas, muy en la tierra, muy en el cielo, porque también pasa lo mismo, ¿eh? Claro. De la misma manera como me voy a la tierra y estoy ahí anclado o anclada en la tierra, uh-huh. también me pasa que estoy allá arriba y me siento básicamente el elegido de Dios en la tierra, claro. ¿sí? Eso, ahí están los delirios místicos, claro. ¿no? Que también escuchamos. Aquel que se va por allá arriba y que solamente se comunica con sus chakras superiores, está allá arriba. Claro. Entonces se olvida de la tierra y ya no le importa nada y el mensaje es, no, yo soy elegido. Bueno, eso es un delirio místico y tampoco está bueno estar ahí arriba. Por eso lo importante es el equilibrio de los siete chakras. Excelente, Gaby. Bueno, hasta la semana que viene. Bueno, ahí estamos. En la semana que viene estaremos encontrando con otro tema acá que, como dijimos, que le vamos a poner detrás del arco iris. Detrás del arco iris. Esta columna. Chau, chau. Transmite LRT 3.